Bien, Annie, vamos a repasar ahora there is, there are. Que en inglés, por supuesto, hay dos formas de decir hay. Hay, there is, cuando se trata de un objeto singular. Y there are, cuando el objeto es... plural. Eso es. Ok, Annie, hay un vaso en la mesa. There is a glass on the table. Good. ¿Hay un vaso en la mesa? Is there a glass on the table? Eso es. Entonces, en este caso, tratamos a la palabra there como si fuese un sujeto. Ok. There is there en la pregunta. No hay vasos en esta mesa. There aren't any glasses on the table. Good. There aren't any glasses on the table. Muy importante también el uso de la palabra any. Ok. There aren't any glasses on the table. Que, por supuesto, no tiene equivalente en español. There aren't any glasses on the table. ¿Hay vasos en el suelo? Are there any glasses on the floor? No, no hay vasos en el suelo. No, there aren't any glasses on the floor. Good. ¿Hay azúcar en el plato? Is there any sugar on the plate? Good. Is there any sugar? En este caso, tienes que emplear any. ¿Por qué? Porque sugar es... incontable. Eso es. Is there any sugar? ¿Hay agua en tu vaso? Lo mismo. Is there any water in your glass? Good. ¿Hay tinta en la impresora? Is there something in the print? ¿Sí? Is there some ink in the printer? Good. Is there some ink in the printer? Or is there any ink in the printer? Quizás es más natural decir, is there any ink in the printer? Cuando preguntamos con some, casi esperamos una respuesta positiva, afirmativa. Por ejemplo, do you want some tea? ¿Quieres Yes, té? I want. I want some. Yes, I want some. Oh, yes, I do. Simplemente. Yes, good. I do. Yo sé que vas a decir que sí, y por eso te pregunto. Do you want some. Con some, eso es. Do you want some tea? Okay. Pero normalmente cuando preguntamos sobre objetos no contables o sobre objetos contables en el plural, empleamos any en la pregunta. Okay. Bye. Are there any books on the shelf? Are there any bags in the car? Okay. Okay. Muy fácil.